Rodéate de la mejor gente que encuentres. Delega autoridad y no interfieras. Esto lo dijo Ronald Reagan el 15 de septiembre de 1986. A las buenas noches nos dé Dios. Gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus sueños. Se va el tiempo, ¿eh? Hace nada empezábamos temporada y ya estamos llegando a Navidad. Ya llegamos al descanso de Navidad, ese que nos tomamos siempre para cargar un poquito las pilas, no de ti, como te digo, todas las Navidades y todos los veranos, sino de todo lo demás. Y este que estaba yo aquí tan tranquilo preparando el programa, y una gran cantante, y una gran amiga, y una gran voz del folclore me dice, oye, y me manda un vídeo de canciones de 1986 y me dice, ¿y por qué no haces un programa dedicado a 1986? Ahí lo dejo. Y yo que me envalentono y le digo, pues vale, la primera en elegir canción vas a ser tú. Y me dio su elección. Y yo le dije, y además de darme tu elección, tienes que cantarme algo de ese año. Me preguntó el qué y yo le dije, lo que quieras. Y casualmente, si es que existen casualidades, me cantó una canción y me mandó una canción de las que más hemos programado en Susurrando a tus sueños. Y a partir de ahí muchísima gente se ha animado y nos ha dicho cuál es su canción preferida de 1986. Hace 30 años, el 86. Hace 30 años que lloré por primera vez por el fútbol. Fue aquel junio del 86 en que Eloy Olaya falló el penalti contra Bélgica en la tanda de 5 y nos volvimos a quedar en cuartos de final. Me tomaba el pulso mi padre para ver si las pulsaciones iban bien cuando veía los partidos de España. Pensaba que nunca vería ganar a España un Mundial y ya le he visto ganar un Mundial y una Eurocopa. Los sueños se cumplen, tarde a veces, pero se cumplen. Hace 30 años de más cosas y las iremos recordando hoy. Si naciste en torno a esa edad, a lo mejor este programa te puede ayudar y te puede servir para saber qué canciones escuchaban tus padres cuando pensaban tan amorosamente en ti. Si eres de los niños de los 80, como es mi caso, en ese año tenía 12 años, cumplía 13, te recordará muchas canciones y sobre todo si tenías hermanos mayores que te cultivaban musicalmente. No dejes de sintonizar el 102.5 de la frecuencia modulada. Esto es Norte FM. No dejes de sintonizar tu radioblog musical favorito. www.susurrandoatusueños.es. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Empezamos. Y empezamos con nuestra amiga Vanessa Quintana Mulet, una gran cantante, una gran amiga, que nos canta una canción de 1986, por supuesto. La reconocerás enseguida, así que no pienso ni presentártela. Se presenta ella sola. A better place for us to be. join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? I'm your sister. I'm your sister, don't you know? We'll be living in a world of peace, and the day when everyone is free, we'll bring the young and the old. Won't you let your love flow from your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. He's your brother. He's your brother, don't you know? She's your sister. She's your sister, don't you know? Every woman, susurrando a tus sueños en la máquina del tiempo de 1986. Manolo Torres, uno de nuestros melómanos de cabecera, también ha dado ese viaje, también ha hecho ese viaje hacia 1986 y lo comparte con nosotros. Hola Ignacio, hola a todos los amigos de la radio. Excelente propuesta la de hoy, excelente iniciativa la de recordar un año a través de sus canciones. Como supongo que en 1986 muchos de los oyentes se estaba asomando a la adolescencia, yo me voy a permitir recordar a un grupo que lo fue todo para mí en aquellos años, que ciertamente el tiempo, las décadas lo ha tratado bien, porque siguen siendo innovadores, siguen siendo pioneros en el uso de la música y el rock. Hablo de Depeche Mode y me voy a quedar con una canción de su álbum de 1986, como no, de su álbum Black Celebration, y el tema se llama A Question of Time. En aquel entonces la letra de la canción parecía un poco distópica, pero es lo cierto que los años nos hacen ver las cosas con otra perspectiva. Un abrazo a todos, nos quedamos con Depeche Mode, A Question of Time. Depeche Mode. Question of Time era la propuesta de Manuel Torres. Alfonso Roque de ese Tenerife, me encanta la de Gabinete Caligari, el calor del amor en un bar. La escuchaba 100 veces seguidas y las quisieran falta. Bueno, y como hay que hacerle un poco la pelota al jefe, Teddy Fernández, el director de Norte FM, nos decía, vale, ya tengo mi petición, Billy Ocean y su When the Going Gets Tough, una canción que me recuerda a mis comienzos en el mundo de la radio, tanto es así que la utilicé para las promos de mi primer programa, ¡qué recuerdos! Conozco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja tras de sí un aroma único, inconfundible. Colonia de hombres Jax. Un aroma muy peligroso. Jax. Así sonaban los anuncios en 1986. Iremos oyendo algunos a lo largo del programa. ¿Te acuerdas el de Busco un hombre llamado Jack, verdad? Que era una señora muy fea, montada en una moto. Y además, con algunos tópicos muy tópicos, ¿verdad? Que hoy suenan muy, muy raros. 1986 es un año al que, en Susurrando a tus sueños, ya le hemos hecho algo de caso, ya hemos escuchado algo de él. El séptimo programa de Susurrando a tus sueños, cuando todavía estábamos prácticamente en prueba, se vio de ser allá por mayo de 2015, por ahí. Leíamos un radiorrelato de ese mismo año, con una canción que es además la que nos pide, la favorita, de Ana María Sicilia. Sí, el nombre de esa canción es mi canción preferida de los 80. Ana María Sicilia, esta canción y este relato, de alguna forma, es tuyo. Espero que te guste. Lo leímos allá hace ya un tiempito, así que perdona también los fallos de... Perdón, los fallos de sonido, los fallos de micrófono y todo eso, pero bueno, es que estábamos empezando y todos tenemos un comienzo, ¿verdad? Recuerdo que fue en 1986 porque fue cuando salió la canción original. Éramos un grupo de españoles en Dublín. Cada uno de una parte muy distinta. Yo, desde luego, de la parte más lejana. Teníamos esa edad en que ya no eres un niño, tampoco eres un adolescente. Ahora se llama preadolescencia. En aquella época éramos simplemente los maduros de la infancia. Ya se despertaban algunas hormonas, supongo, creo recordar. Y entre todos los amigos y las amigas, hicimos un pacto. Acababan de seleccionar a Barcelona como sede oficial de las Olimpiadas del 92. Y acababan de seleccionar a Sevilla como exposición universal también en el 92. Todo iba a pasar en el 92. Así que nos dijimos, ¿por qué no quedamos un día como hoy, dentro de 6 años? El 10 de julio de 1992, en el sitio de la canción. Si fuera una película americana, el 10 de julio del 92 hubiéramos estado todos ahí, hubiéramos visto cómo ya éramos unos jóvenes, nos hubiéramos reconocido, hubiéramos ido con nuestros novios o con nuestras novias, nos hubiéramos abrazado, nos hubiéramos contado la vida. Pero la vida no es una película americana, ni es una comedia romántica. Aquella promesa, como de tantas otras. Y la recordé un 10 de julio, sí, pero del 94, cuando ese sitio volvió a ser noticia, volvió a ser portada de canciones por su versión en directo. Estén donde estén, gracias por haberme dado una preadolescencia tan intensa. Todo se queda en el corazón. Mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. Pronto me De la Vega. Dalmacio desde el sur de Tenerife nos decía The Way It Is de Bruce Hornby and the Range y Take My Breath Away de Berlín. La primera porque me encantaban los teclados y la segunda por ser el tema de amor de la película Top Gun y por darme unos bailoteos con la chica que me gustaba en aquella lejana época. soñaste, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Pues había de ser muy de la época, porque antes oíamos el anuncio de Busco a un hombre llamado Jack, ya que es alto, guapo, fuerte. Y esta canción de Berlín, que por cierto no se les conoció ningún otro éxito, nos hacía Llévate mi aliento contigo. Seguimos con peticiones de 1986. Fefo desde Tenerife y Héctor desde Gran Canaria y Gloria Martínez nos pedían la misma canción. A Fefo le evocaba lo siguiente: Esta canción me gustaba porque en el colegio soñaba con cantarle a las monjas esa canción en el último curso, justo antes de marcharme. Jejeje, rebelde sin causa. Gloria Martínez nos decía: Ignacio, me parece una excelente idea, espero llegar a tiempo. Me gustan muchas canciones ese año y me resulta difícil elegir una sola. Pero barriendo un poco para casa, me quedo con el mítico, porque viene a ser un referente de lo que fueron los 80. Yo también lo creo. Claro que sí, esa canción es ¿A quién le importa?, de Alaska y Dinarama. Sin duda representa muchísimo ese año y representa muchísimo la rebeldía contenida de una década que despertaba. La siguiente canción nos la pide Manuela Velázquez. Da el título, le pregunté por qué o a qué te evoca. Simplemente me dijo que le parecía maravillosa. A mí la verdad es que me parece también maravillosa. Si tuviera que quedarme con alguna canción de 1986, esta también sería una de las 5 o 10 que elegiría. Olvidar 15.000 encuentros. desato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Vanessa Quintana, también Marta Calviche y Rebeca nos pedían la misma canción. Vanessa nos decía, ¿qué me sugiere? Para empezar este año está bastante bien, pues es mi entrada a la adolescencia, empezar a comprarme mis propios cassettes de música, empezar a escuchar Europe, aunque si me tuviera que decantar por alguna de las canciones, hoy por hoy elegiría mi grupo favorito. Rebeca nos decía, llevo toda la mañana cantando una canción de Queen. De repente leo tu post y voy a mirar de qué año es y... ¡tachán! De 1986. Who wants to live forever? ¿Quién quiere vivir para siempre? Tienes para siempre en cualquier caso. Yeah. decía de la concha, no sé, decía Kiss, The Prince. No baila, no la bailé yo ni nada. Y para lentitas, además de la propuesta de Queen, que es la mejor, Don't Dream It's Over de Crowded House también es preciosa. Be my girl, you don't have to be cool to rule my Sergio, una gaviota en Madrid, como se suele decir. No sé si, pero con todo lo que hay que elegir. Gente, que ese fue el año de la Kind of Magic de Queen, por favor. Por supuesto, tengo dudas entre estas dos canciones. El Who Wants to Live Forever, que ya la hemos escuchado. Y este Príncipe del Universo. Here we are, born to be kings, we're the princes of the universe. Here we belong, fighting to survive in a war with the darkest power. Me sigue gustando y la sigo escuchando, nos dijo Alicia Armas. Yo la recalco, siempre me recarga las pilas, nos dice Marta Calviche. Ya sabes cuál es, viviendo en una constante oración. Living on a prayer. Un jovencísimo Bon Jovi, que cambiaba el significado del rock duro y le daba un aspecto mucho más comercial. Susurrando a tus sueños, 1986. Living on a prayer. Oh, jaja, teniendo en cuenta que en el 86 tenía 8 años y cantaba Los Pajaritos o María Jesús y su acordeón, creo que el siguiente tema, el siguiente grupo y su canción es la que más me marcó, ya que mi hermana mayor en plena adolescencia me tenía frito con ella. Maldita super pop. También es la canción favorita de Olivia. Madre mía, si es que hasta sirvió de canción de un partido político que intentaba modernizar su imagen en la campaña de 1986. Mira qué dio de sí esta canción. Si decíamos que Bon Jovi revitalizó y comercializó un poco el rock duro, esta gente ya lo reventó. Hace poco estuvieron en Barcelona recordando viejos tiempos con un auditorio lleno de nostálgicos, como tú o como yo. No es malo recordar de vez en cuando. Aunque sea gracias a tu hermana y al Super Pop. El final de la cuenta atrás. Europe. Susurrando a tus sueños. Nos decía Elena, la verdad es que no sabía exactamente qué canciones salieron ese año y me puse a googlear números 1 en 1986. En cuanto la vi, no me cupo duda. Right Between the Eyes, The Wax. Vaya buen rollo me daba esta canción. De todas formas, te recomiendo que hagas tú también la búsqueda porque hay auténticas joyitas como When the Going Gets Out y muchas otras. Un clásico sin duda de 1986 y un pelotazo en las pistas de baile. Aurelio, no sé si ahora cualquiera de las tres siguientes me gusta bastante. You Little Thief, The Fergal Sharky, Russians, The Sting, el Captain of the Heart, The Double, y luego añadió más adelante el Absolute Beginners de David Bowie. ¿Y por qué no escuchar todas, verdad? De eso se trata, de disfrutar de buena música. Estas son las peticiones de Aurelio, estas son las peticiones también tuyas, de alguna forma. Ladronzuelilla sería la traducción a lo mejor de esta canción. hablando, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Pic! En una de sus canciones dedicada a esa guerra fría entre los rusos y los americanos. Y como si de una guerra se tratara también, nos hablaba del capitán de su corazón. Double. 1986, ese es el tema de hoy, con el programa hecho a tu medida, porque lo has hecho tú y no sabes lo agradecido que te estoy. It was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for captain of a home. Susurrando a tus sueños, hoy brindando homenaje a 1986. Hace tan solo 30 años, y 30 años no es nada. Tu corazón sigue lleno de juventud, tu sonrisa lo delata. Sí, es cierto, se ha quedado alguna ilusión por el camino, pero han llegado otras. Blanca Gómez nos pedía, no sé si a, pues de 1986, pues a lo mejor este Cry Wolf de Aja, por decirte alguna. Luis Capote nos decía Take On Me de Aja, aunque se grabó un año antes, se publicó en 1986. Thank you. vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Imprescindible, ¿verdad? Yo también lo pienso. Y Luis Capote también, que nos la pedía. Susurrando a tus sueños, 1986. Clásico imprescindible. Y de un clásico nos vamos a otro clásico. Olimpia Torrejón nos decía, a mí me sigue gustando Madonna. Y me sigue gustando, por supuesto, su isla bonita. Do what? la Isla Bonita. Patti Montes nos decía: hola, a mí también me gusta Madonna. Y en esa fecha de 1986 sonaba el tema de Madonna, True Blue. Un tema dedicado a su marido en aquel entonces, Sean Penn, esa verdad azul. O esa verdad triste, según se quiera mirar. Madonna. Azul de Madonna, con esa siempre doble interpretación del blue en inglés. Verdad azul o verdad triste. Uno de los grandes hip hopjeros actuales de Latinoamérica sigue siendo Vico C. Y ya desde 1986 metía guerra. Y nos lo pedía Salvador Arias Barrovento. Me acuerdo de Vico C. Susurrando a tus sueños, respondiendo a tus deseos y a tus peticiones. Y gracias por haber amontonado las redes sociales de peticiones del 86. Es una gozada saber que estarás ahí, y más en estas fiestas, que uno quiere compañía. Era una noche extraña también. bien silenciosa la nieve caía, se veía hermosa. ¿Quién diría que yo también piense en hermosura? Y es que creo en el amor y eso sí es preciosura. Estaba yo hablando sin saber que me podría pasar con esta mujer. Era tan bella que ni tan siquiera parecía humana. Hablé con ella hasta por la mañana y desde ese día me puse a pensar. Y una planta de amor quería cosechar. No creer que siquiera subiera y tocar el cielo. Estar con ella es todo lo que anhelo, pero tenía miedo de cometer un error. Tenía miedo de estar jugando con el amor, porque el amor es un objeto con que nunca se juega y a la misma vez tampoco se niega. Algo yo le tenía que decir, man, pero nada podía conseguir. Pero una noche por teléfono me llamó y con su voz agradable me confesó que me quería, que era mucho amor lo que sentía, que me necesitaba por la noche y por el día. De amor es lo que hablo y eso fue lo que oíste. Así que escúchame, porque el amor existe. Así que escúchame, porque el amor existe. Estaba confundido, no podía hablar. Y el teléfono lo tuve que enganchar. Todo el cuerpo me temblaba, estaba lleno de sudor. Y antes que yo no creía en el amor, pero ahora sí, hay muchas cosas que presiento. Bueno, ha evolucionado muchísimo este artista, pero bueno, pasa muchísimo también con todos los estilos de música, pero quizás se ha notado más con el rap o con el hip hop, que tiene mucho de rapsoda, mucho de hablar. Y las formas de hablar cambian mucho, la libertad a la hora de cantar temas con un vocabulario mucho más extenso, en el buen y en el mal sentido de la palabra. Esa mujer me había convencido y te lo juro, Dios fue el único testigo de todo lo que estaba pasando. Juan Rodríguez nos decía, en 1986 se publicó uno de los mejores discos de la música pop. Se llama The Queen Is Dead, lo firmaron los Smiths, The Smiths. Y se cerraba con esta, Some Girls Are Bigger Than Others. También es ternura. Y tu conciencia se siente segura de que hay degradado al principio. Saludos, la verdad es que es un grandísimo tema, lo comprobamos. We'll be right back. esos grupos llenos de personalidad. Y de fuerza. JL López nos decía: buena idea, la canción que propongo es de Eurythmics, When Tomorrow Comes. Cuando llegue el mañana. Nosotros tendríamos que despedirnos en 4 minutos, pero no lo vamos a hacer porque nos quedan muchas canciones que nos has pedido. Y aquí tú eres lo primero, susurrando a tus sueños. Cuando llegue el mañana, When Tomorrow Comes, Annie Lennox, en su primer gran proyecto musical, ese Eurythmics, ese fantástico dúo que marcó también la década de los 80. Isabel Martín Muñoz Merchan nos decía: hola, te mando Say You, Say Me, de Lionel Richie. También me gusta Take My Breath Away, de Top Gun, que ya la hemos escuchado. Y de mi grupo favorito, Mecano, Me Cuesta Tanto Olvidarte, que también la hemos escuchado. Todas me encantan, todas las he bailado muchísimo. Susurrando a tus sueños, una de las grandes baladas de ese año. Say You, Say Me, el vídeo era conmovedor. Hola Ignacio de la Vega, buen día, tarde. Existe una canción, no sé exactamente si fue en ese año, pero me fascina. Madonna, y una de mis favoritas es Holiday. Saludos amigo, y gracias por compartirnos tu música. We'll be right back. Inés Ledesma nos decía, no sé si es ese año, pero en el aire esta noche de Phil Collins. Es el tema que escuché la primera vez que conocí una disco. Una de esas grandes canciones de la década de los 80 también. Ahora vuelve a estar de moda por su autobiografía, Phil Collins. En el aire esta noche. Banda sonora también de aquella mítica serie de los 80, también del 86. Miami Vice. Cuando se traducían las series, ¿te acuerdas? Corrupción en Miami. Sentirlo en el aire esta noche. Jerzy Mora nos decía, bien, pues ya que insistes, a mi manera, en cualquier versión. O La vida sigue igual de Julio Iglesias, pero no es de ese año. Y Tiempo de Renato Leduc. Que conste que tú lo pediste, me dice, jejeje. Pues es verdad que en 1986 sí que hubo una versión interesantísima del My Way. de Frank Sinatra. Paul Anka's masterpiece. Paul Anka es un fuera de serie. Masterpiece in the pop world, you might say, my way. I wasn't too thrilled after about 4 years of singing the song. Yo empecé a cantarla después de que la cantara 4 años. Fresh breath. And I kept singing this song. Pero tenía un aliento tan fresco que yo pensaba que no la podía cantar de esa forma. Oh. Sí que lo puedo cantar, ¿eh? This is Don Costa's marvelous arrangement. Frank Sinatra en Las Vegas. Cantar en Las Vegas es grande. The end is near. En 1986, por supuesto. So I face that final curtain. My friends, I'll make it clear. State my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had quite a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step on the byway. More, much more. It was my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Not to say the things he truly feels, and not the words of one who inmenso, inmenso. Frank Sinatra en 1986 cantó en Las Vegas, y en aquel mismo momento, en aquella época donde se dudaba quién era el gran crooner, que lo llaman ahora, bueno, quién era el gran cantante de música melódica, él reconoció que el grande era Paul Anka. Alegra Canalis, no sé si para mí fue la más especial, porque fue la que me enamoré de verdad por primera vez. Y luego me dedicaron el disco, es Every Breath You Take de Police, el que fue mi pareja. Aún sigue siendo una de mis canciones preferidas. Aunque no es ese año, cualquier excusa es buena para escuchar esta pequeña obra de arte. Thank you. Synchronicity, uno de los grandes discos de esa década también. Y uno de los grandes recuerdos que nos traía nuestra amiga. Begoña Mesa González dijo: hola Ignacio, ha sido difícil, casi no llego, pero me encanta Cindy Lauper y ese True Colors. Colores verdaderos, colores auténticos. No es de 1986, aunque, como se suele decir, la doctrina discrepa. Porque si bien se pensó para 1984, se realizó y se hubo una primera edición donde tuvo éxito fue en la Navidad, 85-86. Y luego arrasó en la 86-87. Y nos sirve para despedirnos. Creo que he puesto todas las peticiones que hicieron, que han sido un montón. Pues ha sido todo el programa, no he elegido yo absolutamente ninguna. Y eso solo puede significar para mí dar las gracias. La Navidad es un tiempo de renacer, creemos los cristianos, creemos los católicos, que se renace, que se nace. Ojalá nazcas, ojalá renazcas, ojalá nazca yo, ojalá renazca yo. ojalá vaya más allá de alguna luz en las calles. Ojalá vaya más allá de alguna reunión familiar que sí sirve para reencontrarte. Bien reencontrada está. Cuando volvamos a vernos será 2017. Ojalá hayas metido en el maletero de tu coche todos aquellos sueños. Incluso aquellos que sabes que no se van a cumplir. Incluso aquellos por los que no estás dispuesto a luchar. Pero no los pierdas. No pasa nada porque tengas 40 o 50 años y sigas creyendo que vas a meter el gol en la final de la Copa de Europa, aunque nunca lo harás. No pasa nada porque tengas 50 o 60 años y creas que vas a coger el premio de Nobel de Literatura, aunque sepas que nunca lo vas a recoger. No pasa nada porque es bonito soñar, incluso los sueños imposibles. Nos hace más fuerte tener ese mundo paralelo, nos hace más digno, nos hace más humano. Pero desde luego lo que nos hace más humano es reconciliarnos con el ser humano. Reconciliarte con el otro en el sentido de hacer algo por él. Por parte de este modesto radioblog, desearte lo mejor en estas fechas. Desearte que no te agobies demasiado, que no nos agobiemos demasiado, que procuremos buscar lo esencial, buscar el renacer, buscar la felicidad. Gracias por ser casi 40.000 pinchazos en el blog. Gracias por tener algunos programas, 2.000, más de 2.000 oyentes específicos en algunos programas. Es una locura, un disparate, una alegría. Y eso es gracias a ti, que lo has compartido en tus redes, en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Google Plus, en tu Instagram. Eso es gracias a ti, que te sigue gustando la radio que siempre se hizo. La de un señor contándote cosas y tú aportándole otras. No la de un ordenador que decide que te va a poner no sé cuántas canciones consecutivas, porque tú ya tienes MP3, ¿verdad? Claro, me lo imaginaba. Volvemos después de Reyes. Gracias a todos los que alguna vez han sintonizado con Susurrando a tus Sueños y ojalá todos vuelvan a hacerlo en 2017. Hoy se nos ha ido de las manos, van a ser 2 horas y 30 minutos los que llevamos en tu receptor. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Conduce tu vida con cuidado. Gracias por estar ahí. Adiós.